Vamos a hacer una entrevista con mi primo Diego González Payares. Es el mayor de nuestros primos y hoy día es 3 de mayo del 2020. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto verte. Ya, qué bien. Mira, lo que quiero es, voy a hacer una serie de conversaciones con los primos, porque en primer lugar, como buen primo monito y uno de los más jóvenes, tú eres el mayor de todos los primos Payares, ¿no es verdad? Claro. ¿Qué edad tienes tú ya? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿En qué año? 5 de noviembre del 49, tengo 70 años. Ya, perfecto. ¿Y qué edad tiene el tío Antonio? ¿Cuándo nació el tío Antonio? ¿El 39? Tiene 80. Ok. O sea que nació en el Ah, sí, 40. Por eso te llamo, porque sé que tú eres el experto en la genealogía, uno de los expertos. El Quique lo voy a llamar después, pero empezamos contigo. bueno, yo tengo historias. La mejor, la más con salsa, la más falsa, es la que comienza en el año 1500, cuando llegaron los españoles. Muy graciosa, pero está en un libro, verás. Ya. No todo, not everything is written is true, Claro. but, pero este libro es muy gracioso. Lo escribió un ecuatoriano, un genealogista y psiquiatra, se llama Jurado Novoa. Ya. Se llama el Sancho Acho de Vergara. Es muy gracioso. Pero en una de las páginas, en uno de los capítulos de Sancho Acho, habla de los marqueses de Miraflores. Ya. ¿Y quién crees que salen en las fotos como los descendientes de los marqueses de Miraflores? No tengo idea. Los Pérez Quiñones, el abuelo y los tíos abuelos de la Claro, abuela. El claro. padre y los tíos de la abuela, los Pérez Quiñones. Y estos Pérez Quiñones eran Pérez Quiñones Villagómez. Y le hace la genealogía a los Villagómez, a este apellido Villagómez, ¿no? Hacia atrás. Y llega jodiendo a Sancho Acho de Vergara. De Vergara, entonces Diego Sánchez, que también es Pérez, y Sánchez, mi amigo mío de Quique, decía que todos somos parientes por Vergara. Todos, de una manera o de otra, todos somos parientes por Vergara. Pero te voy a decir una cosa, genéticamente, a partir de la cuarta generación, tú tienes tanto material genético tú eres tan relacionado con tus tatarabuelos como con cualquier persona que está al lado tuyo. Está totalmente diluido Claro, eso. ¿Ya? así es, así es. Está totalmente diluido. Lo mismo Ahora, pasa con los caballos, lo claro. mismo pasa con un caballo en la cuarta generación, se supone que ya es pura sangre, por ejemplo, habiendo sus antecedentes, sus antecesores siendo runas, por así decirlo. Exacto. Ya se considera puro desde la tercera, creo que se Sí. considera puro. Eso Sí. lo extrapolo a los seres humanos yo, pero es interesante el asunto de la mezcla. Sí. Ahora, cuéntame la historia de los abuelos. ¿Cómo era la relación de los abuelos? ¿Cierto que eran primos hermanos? Eran primos hermanos y primos segundos. ¿Qué fue lo que pasó? Eran primos hermanos por Payares Vascones. Eran primos hermanos. La mamá de la abuelita se llamaba Mercedes Payares y Vascones. Y la mamá de la madre de la abuelita se llamaba Rosa Elvira Claro. Payares y Vascones. Y la mamá del abuelito creo que se llamaba Mercedes Payares y Vascones. Eran hermanas. Eran hermanas, imagínate. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Por Y qué? además, no, el abuelo Antonio quedó huérfano, sí. Su padre era un mixed, era un Payares Peñafiel, por padre, por madre, el abuelo Antonio era Payares y Vascones, Claro. obviamente no. Pero interesante que por padre, felizmente, era Payares Peñafiel. Pues Peñafiel yo lo averigüé con el tío Pepe. Uno de los Pallares y Posse, o sea, la primera generación de Pallares, de estos nobilísimos Posse, se fue a Esmeraldas y era el capitán de un barco, ¿cómo se dice? De un buque que hacía el recorrido, si tienen un nombre especial estos barcos, que recorren la costa llevando mercadería, ¿no? De Esmeraldas y Guayaquil. Era capitán del barco. Y este que se llamaba Pepe, por José Pallares y Posse, tuvo un hijo natural. Tuvo un hijo natural con Mercedes Peñafiel en Esmeraldas. Esta Mercedes Peñafiel debe haber tenido una buena cantidad de morena, aunque debe haber sido muy guapa, supongo yo, para que esté. Porque el Pallares y Posse le reconoce a su hijo. ¿En serio? Sí, lo reconoce con documentos. Y yo tenía los documentos originales y se los di en una carpeta a Fernando, el reconocimiento que hace Pallares y Posse de su hijo que tuvo con Mercedes Peñafiel. Entonces, el abuelito Antonio era hijo de Vicente Pallares Peñafiel y de Mercedes, creo, Pallares Iván, hermana de la hermana de la abuelita. Hermana de la mamá de la abuelita. Hermana de la mamá de la abuelita, correcto. ¿Qué más quieres saber? A ver, pague. Ella se queda viuda. Perdón, claro. Ella sí Pallares que... Peñafiel. Pallares Peñafiel fue un escritor eximio. Escribió la revista ecuatoriana junto con Trajano Mera, no sé qué. Bueno, yo tengo los libros de la revista ecuatoriana. ¿En serio? Ellos eran los editores de la revista ecuatoriana. Pallares Peñafiel. Pallares Peñafiel muere a los 30 años y queda viuda su esposa. Pallares y Vázquez, ¿no? Esta esposa, Pallares y Vázquez, vivía en Quito y vivía de la caridad, supuestamente de la ayuda, ¿no? De su hermana rica, que era casada con Fernando Pérez Quiñones. Entonces, en la casa de San Agustín, que queda frente a San Agustín, que todavía hay, vivían Fernando Pérez Quiñones, su mujer, Rosa Elvira Pallares y Vázquez, y en la parte de abajo vivía la hermana de Rosa Elvira Pallares y Vázquez, Mercedes Peñafiel, quiero creer que se llamaba, con sus hijos, los huérfanos, entre ellos el abuelito Antonio. No, ¿y cuántos hijos eran? Apenas tres, dos mujeres y el abuelito Antonio. La tía Miche, ¿no Ah, la claro. conociste? No, Sí, no la conocí. simpatiquísima, una vieja encantadora y benigna. La tía Miche fue casada con Simón Cárdenas, un profesor de una familia muy distinguida de Quito, intelectuales, y no tuvieron hijos. Benigna, benigna era el nombre. Benigna, benigna. Mercedes era la tía Miche. Claro. ¿Y Benigna se casó o no? Benigna tampoco fue solterona. De Benigna decían que tenía unas nalgazas, Llega Lanca. ¿no? Que decían los guambras cuando lo veían: señora, lleve a Lanca. Esa historia la he escuchado. Era de Benigna entonces. Magnífica historia. Entonces. ¿Qué sentido el humor, no? Sí. Entonces, la mamá viuda del abuelito Antonio vivía en la casa de su cuñado en la parte de abajo. Así es. ¿Qué edad tenía el abuelito Antonio cuando quedó huérfano? Pues me imagino que quedar huérfano que muere a los 30 años, no puedes haber tenido más de 10 años. Por lógica, 10 años, ¿no? Máximo. ¿Él era el mayor o el menor? Creo que era el mayor, al menos de los hombres solo había un varón, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo conoce? Bueno, supongo que se llevaba con la abuelita Magdalena. Lamentablemente se conocía con la abuela. Claro, ¿qué edad le llevaba la abuela Magdalena? ¿Cuántos años de diferencia? Ni idea, pero sí debe haber tenido unos 5, por lo menos 5 a 10. Ya. La abuelita Antonio no es que se murió de viejo, se murió, creo que se murió por el golpe de cabeza porque tenía ataques epilépticos. Claro. ¿Y qué tratamiento tendría en esa época con alguna droga salvaje que le noqueaba en lugar le evitaba los síntomas del epilepsis y le noqueaba a la vez, ¿no? Y yo me acuerdo que era un señor morado, pero muy simpático, ¿no? Y me veía a mí, se sonreía, decía, ¿cómo estás? Y escuchaba música clásica, tarareaba la música clásica, así, ¿no? Y era muy, de muy buen genio, mucha sonrisa, muy elegante, muy bien vestido, muy proper. Había sido un médico muy, muy cariñoso, muy humano. La abuela era la dura, ¿no? La Sí. abuela era la que lo controlaba. Peor cuando se enfermó, ya era un muñeco de la abuela, ¿no? Y del tío Pepe. Y del tío Pepe, chuta, tío Pepe era tremendo. Tío Pepe, además de que yo creo, casi seguro que tenía la enfermedad de Wilson, tío Pepe era educado por la abuela, ¿no? Claro. Era muy a la abuela. Bueno, entonces, retomando la historia, y entonces, ¿a qué edad se casó con la abuelita Magdalena y cómo fueron esos romances? ¿Tú sabes esa historia o no? No, solo mi mamá contaba que en un momento dado se dieron cuenta los dos, estaban enamorados y se decidieron casar. No le hizo ninguna gracia a Fernando Pérez Quiñones. Aunque Fernando Pérez Quiñones fue muy directo con ellos, con sus hijos, muy cuidadoso. Eso en un inicio no le haría gracia porque obviamente ni incluso en ese tiempo un matrimonio entre primos, hermanos, primos segundos, no era muy bien visto, ¿no? Me Claro, imagino. claro. Pero no le quería más que decir que condescender, ¿no? Pero los regalos que tenía mi mamá de su abuelo eran fabulosos. Eran joyas por haber sido la primera de la familia, era un juego de joyas de platino para bebé, por ejemplo, con brazalete y areteras, todo, con pendiente. Y no llevó a los demás porque ya murió, pero y la plata que tenía este hombre venía de la fábrica famosa que yo visité y tomé las fotos ahí de San Pedro. Lo que reconstruyó Fernando Pérez Quiñón, le reconstruyó. Y yo me di cuenta de la casa que reconstruyó, se llama la Casa del Patrón, después del terremoto de Herradura, que fue en 1870, por ahí, 70, en agosto, que destruyó todo. Un terremoto tremendo donde murieron 60.000 personas. Pero en fin, esa es otra historia. Esa no te compete. Esa No. te la digo para que siga la curiosidad. A menos que me preguntes, en tuyo caso te cuento. No, quiero seguir el hilo de los abuelos. Quiero seguir el hilo de los abuelos porque yo ya conocía a mi abuela muy adusta y a mi tío Pepe. Mi mamá me mandó unas vacaciones cuando tenía 10 años a Quito a hacerme a un tratamiento ortodoncista con el doctor Darko, que era un yugoslavo que tenía ahí en La Coruña. Arriba de La Coruña su consultorio y de lo que me acuerdo era que ellos iban a misa todos los domingos y yo pasaba aburridísimo como buen muchacho, no tenía nada que hacer ahí con ellos y me les escondía para ir a misa, me les subía sobre el techo en la casa de La Coruña, me subía al techo de donde estaban los carros Y me tenían que bajar y decían, Miguel, ya vente, vente, que tienes que venir para irnos a misa. De esas cosas me acuerdo, que me iba caminando a la casa de los primos de Kiki y de José, me iba caminando a la casa de ellos porque quedaba muy cerca. Esos son mis recuerdos. Y la otra cosa que siempre me acuerdo es que mi abuela se sentaba al lado de su radiola, la Telefunken, a escuchar la radio en las tardes. La voz del Tenerife, del no sé qué, Sí. es del Santa Cruz de Tenerife. O la radio de Holanda. La radio de Holanda. ¿Tú sabes que mi papá tiene esa radio? Esa radiola. El radiola, así es. Telefunken. Claro. Algún día me la quiero traer. Sería muy lindo. Y ese escritorio tan bello que tenía ella. A mí me encantaba, pasé muy bien con Yo ellos. tuve el escritorio, lo Sí. vendí a Guillén. Claro. Espero que lo tenga bien el Guillén, bien cuidado. Tú lo tienes que cuidar. Tú que lo No. vas a ver. ¿Ah? Tú que lo vas a ver. Tengo que ir a visitarlo. No he ido a Quito hace tal vez 15 años. Es la última vez. Esas fotos que nos tomamos en la cocha fue la última vez que estuve en Quito. Porque siempre que voy a visitar a mis papás. Entonces no tengo mucho tiempo de ir para visitar el resto del Ecuador. ¿Cómo está tu papi, by the way? Está tranquilo, Francisco está acompañándolo, por lo menos eso lo mantiene contento. Pero mi papá ya estaba resignado, mi mamá estaba muy mal. ¿Y cuándo le enterraron a tu mami? ¿Ese mismo día? Yo creo que esa misma tarde la llevaron y la enterraron. Entonces lo que queremos hacer es, tal vez en septiembre, que era el cumpleaños de mamá, el 19, reunirnos todos los que podamos allá en el Ecuador y hacerle una misa a mamá. Qué pena, no puede estar ahí. Qué pena. Qué pena. ¿Qué es lo que más te acuerdas de mamá? Bueno, yo tuve una vida muy alhaja con tu madre cuando era soltera, sobre todo. Me enseñó a montar a caballo la primera vez que me subí al caballo. Las instrucciones que recibí fueron de ella. Sus amigas, como mis tías, también una extensión de mis tías. Alex Espinosa, Susana de Tor, me acuerdo de la Pelusa Luna, un poco, pero muy laja, los cantos de españoles, de las funas, ¿no? 12 cascabeles y la milonera, y cosas que cantábamos cuando paseábamos en la hacienda, hacía paseos, era muy alegre. No sé, tu padre, le íbamos a visitar a los últimos años de Nampa. Y tú, porque los Portillas creo que eran los han repetido. Claro, los Portillas, así es. Así es. Tu abuela, muy simpática, también la conocí. A tu abuelo también lo conocí, recuerdo algo de él, tal Claro. vez. Muy parecido a tu papá, físicamente. ¿No? Y bueno, muy alhaja, en una época muy alhaja, porque eran muy unidos. Íbamos frecuentemente a Ambato a visitarlos a ti, a tu padre, a tu madre, ¿no? No. ¿Tú te acuerdas cuando se casaron ellos, mis papás? Sí, me acuerdo que se casaron, no me acuerdo cuándo se casaron, pero se casaron en Quito y me acuerdo y tu mami ya tenía 30 años, lo que era un poquito mayor, pues, no ahora, pero tenía ahí. Déjame poner el cargador del celular porque Ya. se me va a acabar. Pues sigamos hablando. Sí. Pero no creo que se casó en negro, eso sí, no. Se casó ya un poquito mayor para su edad, según en la época. Claro. Eso sí, creo que Tenía 32 se años. casó. Tenía 32 años. Allá ves, tenía 32 años. Y hablemos de los Sí, González. Hablemos de los González. mi papá era más docto que mi tío Marco Tulio. ¿En serio? Monseñor Romero era primo hermano y era el fundador de la Academia Militar Ecuador, un cura muy conocido. No sé si has oído de Monseñor Romero. Sí, he escuchado. Decía que que Marco Tulio era el vivo y que Osvaldo era inteligente. Pero ellos eran de Zamora, ¿no? De Zamora, perdón, de Zaruma. Saruma, perdón. Zamora. No es Zamora, de Zaruma. De Saruma. ¿Y cómo si fueron a Quito a estudiar? Sí, pues mi abuelo era espérate un ratito, me voy a acomodar mejor aquí. Mi abuelo era un abogado insigne que de la provincia del Loro, había nacido en Zaruma. Zaruma era en épocas coloniales con parte de la sierra más que nada, parte de Loja, una época esa provincia fue de Guayaquil, fue Claro. de la misma de Guayaquil, otra fue de Loja. Pero mi abuelo era un tipo hablaba un castellano perfecto. Sí. No, pues era una familia bien especial, ¿no? Yo no diría que eran ni Montubios siquiera, sino que eran españoles o judíos, parece, que Ya. habían vivido muchísimos años ahí entre las montañas en Zaruma. Mi bisabuelo había sido un gran agricultor, cultivador y exportador de cacao, y Ya. había llegado a ser dueño de la mayor parte de la provincia. Se casó con una señora Astudillo. Se supone que los Astudillo eran los nobles ahí. Todos eran de familias cuencanas, González de Astudillo, Ya. ¿no? Y mi abuela era Cabrera Valdivieso de Loja. Ya. ¿Cuántos hermanos tenía tu papá, el tío Osvaldo? Mi padre solo era mi tío Marco Tulio, mi padre, su hermana Elcita y su hermana María Teresa. Ellas fueron monjas, ¿no? Monjas sacerdotes, Monjas sacerdotes, sí. Iba a decir sacerdotes. Pero es verdad. Es verdad. ¿Y Marco Tulio cuántos hijos tuvo? Marco Tulio tuvo dos hijos y una hija. ¿Ya? Hijos Fernando, que tuvo el accidente de moto, se casó con Mariana Tobar, y Raúl, que es médico, que vive en Miami. No te creo. Sí. No te creo. Tienes que darme el. Es tu primo hermano. Sí. Es un personaje, es un No te personaje. creo. Mira tú. ¿Y la hija? La hija era Carmen González Tobar, una chica muy simpática, muy guapa, guapísima, que se divorció de Guillermo Cordobés. Tuvo dos hijos con el Guillermo, Juan Sebastián y Cristina, que son mis sobrinos Cordobés González. Y luego tuvo un hijo con un peruano con quien se casó, Gustavo Larrauri, y ese se llama Raúl Larrauri, que también es médico, que ese sí fue bombero, ¿no? En Lima, pero ella vive en Lima, muy simpático también. Bien puesto, alto. ¿Y dónde vive ella, tu prima hermana? No, mi tía murió hace unos 5 años de un cáncer de pecho. Ah, Dios mío. Qué tristeza, ¿no? Sí, señor. Bueno, tú eres el mayor. Después, ¿quién sigue en la familia de los primos? ¿Pilar o Viene Martita? Pilar. Pilar. Después Martita. Después María Elena. Después de María Elena tiene que ser Magdalena. Ah, Pablo, por favor. Claro, Pablo. Y después Pablo, Magdalena, Quique, Fernando, José, yo y Francisco. Pedro y Martín. Francisco. Pedro y Sí. Martín. Somos pocos. Sí, no somos muchos, pero ahora somos bastantes. ¿Y Nos hemos reproducido. tus hijos, dónde están? ¿Tu hija, dónde está tu hija? En Y California. Claudia, mi hija Claudia está en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ya. ¿Y ella está trabajando o está de ama Ella de casa? trabaja, sí, es una exitosísima registradora, registrar, que se llama en cienciología, en Los Ángeles, en la organización de Los Ángeles. Ella es una registrar, no es un registrar nurse, es una asesora financiera. Es una Tiene asesora. mucho éxito. Qué bien. ¿Y quién más tienes de tus hijos? Mi hijastra Sabina, Ya. que vivió en la casa desde los 6 años, ella trabaja en Tahití para la cadena Sofitel. Ah, está trabajando en Tahití. Va a tener un hijo. Va a tener un hijo con un francés con quien vive. Ya son pareja desde hace muchos años. Ya. ¿Y Claudia tiene hijos? No, Claudia no tiene hijos, pero se casó con un muchacho de allá mismo que se llama Orion Kirkpatrick. Él trabaja en una imprenta, imprime libros de cienciología, hace las portadas. O sea que solo tienes un nieto, básicamente. Voy a tener un Baja nietastro, como digo yo. un nietazo, qué lindo. Vas a tener que ir a visitar a Tahití. La Gabriela se va, la Gabriela se va, en un mes se va a Tahití a asistir al alumbramiento de su hijo. Qué belleza. Qué belleza. ¿Y te vas a quedar solo? ¿Te puedes quedar solo ahí o no? Sí, me voy a quedar solo. Sí. ¿Te gusta México? A mí me encanta México. Me ha parecido un Sí, país es muy precioso. bonito y estos pueblos son muy apacibles, muy simpáticos. Sí. Lo Pero que, qué. a diferencia de lo que pueda pensar nuestra prima gringa, ¿no? No, yo sé. Eso es lo que pasa, que uno tiene toda esa mala impresión. Muy parecido a lo nuestro en muchos sentidos, ¿no? Sí, no, nosotros somos muy parecidos a los mexicanos en mucho sentido. ¿Ah? Sí. Sí, una Pero cultura. de inferior categoría, diría yo. Exacto. Los mexicanos tienen una arquitectura, unos Sí. monumentos, un tamaño, un folclore muy arraigado, Sí, que muy no se han arraigado. podido quitar los gringos. Muy Aquí, por nacionalista. ejemplo, es fantástico, sube el dólar y no pasa nada, siguen trabajando y ajustan los precios. En Ecuador ya todo el mundo ajustaba los precios al dólar. Claro. Todo Claro. es agringado en Ecuador. Aquí han mantenido su personalidad Exacto. muy, muy, Muy muy de ellos, arraigada. la comida, todo. Sí, muy arraigada. Ellos no, Lo cual es ellos. un gran mérito. Sí, es un gran mérito, así es. Es mientras que el resto del mundo se trata de volver americanizado, los mexicanos le han tenido un cariño a su cultura que es envidiable. Es que es una cultura envidiable, También es ¿no? verdad, es una cultura envidiable. Es una Porque cultura. piensa que aquí los aztecas y todos eran los reyes, ¿no? Nosotros ya habíamos sido conquistados por los incas. Claro. 60 años habían estado los incas en nuestro territorio. Sí, así es. Nosotros no éramos ya ni incas, ni indios, No, ni nada. indios naturales del Ecuador, nada no éramos. ¿Viste los resultados genéticos de mis papás y el mío? No, el de tu mami. ¿Y Pero cómo estás? ahí lo puse como números después de eso. Puse como números. Ah, ya, no creo. Tienes que Creo que hay los. buscarlo. Y para que veas los números de cuánto de europeo, cuánto de africano, cuánto de indoamericano cada uno tenía. Bien interesante. Mi mamá Sí, tenía. me pareció. Es impresionante eso. Saber sobre nuestros orígenes. De los González me gustaría saber más de lo que los Pallares. Sí. Porque los Pallares ya por el lado de la tía Carmen ya están bien definidos, Sí, ¿no? sí. Pero los Pallares no tenían mucho de indio, poco de indio, poco Poco de andino. indio, pero mucho, mucho de africano. ¿Cuánto de africano? Como 5%. Bueno, no es mucho. No es mucho, no es mucho. No, pero Es es poco, algo. digo yo. No es, es algo. Del lado de mi Por papá. Peñafiel, y eso es exclusivamente por Peñafiel. Claro, claro. Pero te cuento la historia del Sancho Acho de Vergara, A ver. que es genial. Qué genial. ¿Quién era ese señor? Este era el libro que se llama Sancho Acho de Vergara, que escribe Jurado Noboa y que tenía la foto de nuestros bisabuelos en el capítulo que se llama, dice, la realeza en la aristocracia o la nobleza en lo máximo el mestizaje, los marqueses de Miraflores. Y Sancho Acho de Vergara, ¿qué está viendo en el internet? No, estoy viendo no sé si puedas ver bien, la composición genética de mi mamá. Y entonces, Sí, el. dice vasco, europeo, Sí, portugués. mu mucho de. Portugués, dice. Español y portugués. Pero te ¿Sabes dice. por qué viene lo de portugués? Que te voy a hacer una confidencia que no habla nadie, Ajá. porque nadie la conoce mucho y la cree mucho, no le conviene creer mucho. El pallarés viene de Portugal. En los documentos que yo leí, el Martínez Pallares era Martínez de Santa María de Foligno, de Galicia, cerca de Portugal. Pero la madre de Martínez Pallares era de Pereira. De Pereira. Entonces yo me puse a ver Pereira, Pereira, Pereira. Claro. Pereira es en Portugal. O Sí. sea, el apellido Pallares viene de Portugal. Exacto, ahí está. Ahí está. No, no miente. Ahí está. ¿Ves? Nosotros sabemos como nadie. Y vasco, porque los vascones, esta pose, Urdapilleta, no sé cómo se llama, también era vasca. Sí, Eran como vascos. número uno está el País Vasco. Mira. We found the strongest evidence of your ancestry in the following 10 regions. Number one, Basque Country. Number two, Castilla y León. Number three, Navarra. Number four, Andalucía. Number five, Cataluña. Y número seis, Comunidad de Madrid, Valenciana, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón. Como número uno, Vasco. Qué bestia, ¿no? Mi primo dijo, ¿es el nombre? 5% apenas africano y cuánto por ciento indígena. Ajá. ¿Cuánto por ciento indígena? Es bajo. Es bajo. Comparado a mi papá, es 6%. 6.5% indígena. Entre Western Asian and North African y Sub-Saharan Africa es 7%. Mi papá tiene como 18% de indígena. Perdón. Mi papá tiene más de indígena que mi mamá. Pero, o sea, totalmente europeo, 82% mi mamá. Mi papá es, también dice 82%, pero él tiene de, perdón, de indígena 10%. 10%. El doble que mamá. No tiene de africano. Él tiene de africano 3% en total, menos de africano que nosotros, que los payares, tal vez. Y yo tengo una mezcla entre los dos. Yo tengo más de. Tienes que hacerte esto, es fantástico. Perdón, ese era yo, perdón, ese era yo. Mi papá, ya te voy a decir, yo tenía 10, 5%, estaba viendo mal. Mi papá tiene 18.5 de indígena, mi padre. ¿Ya? De Native American. Y tiene 4% de África. O sea, estas son generaciones, tal vez 6, 7 generaciones atrás. O sea que es bien cercano. Por eso la historia del señor que era marino mercante casado con la señora Peñafiel o que tuvo el hijo con la señora Peñafiel, ahí te indica. Tal vez ese 5% que tenemos, o que tenía ella. Hasta entonces, ¿qué edad Pero tenía? ¿Qué es un edad? carácter recesivo que ha durado bastante porque los churos, los ¿Sí? pelos, por ejemplo, de Sebastián Guillén, José. José Pallares. José Payares. Las nalgas, las nalgas. Las nalgas. Las nalgas. La mía, mi. Sí. Sí. Yo también, somos nalgones por Payares. Aunque la abuelita era la nalgona, me acuerdo. ¿Ah, sí? La abuelita era nalgona y no tenía de Payares. Ah, no, sí tenía de Payares, pero no tenía de negro. Claro, claro. Pero la abuela tenía. O sea que tú no sabes bien la historia, cómo surgió ese romance. Algo, sí. ¿El abuelo Antonio con la abuelita? Sí. Bueno, es obvio que si vivían en la calle, vivían con un primo en la casa abajo, jugaban juntos y todo, algún rato sí, el romance. Claro. No, claro que sí. No, no sé, detalles no sé. Ah, contaba que... ¿Qué contaba? Estuvieron enamorados. Mi madre decía, de pronto nos dimos cuenta que estábamos enamorados. De pronto nos... Pero nada más. Nada más. No sé detalles. Claro, claro. Mi mamá siempre decía que el peor enemigo del ser humano es el primo hermano. ¿Tú has escuchado esa? Pero por algo lo decía, ¿no? Por algo lo decía. Por algo lo decía. ¿Cómo se habrán sentido ellos con los primos hermanos de los tíos? Y, ah, imagínate. Ay. Bueno, Diego, ha sido un gusto, no te molesto más. Me ha gustado verte y te veo muy bien. Lo que tú quieras, a mí me ha encantado también. Seguimos conversando. Espero estar mejor, espero sacar todo el cobre y matarme de la risa después de todo lo que me ha pasado. Bueno, señor. Cuídate mucho, gracias por escucharme. ¿De qué, pues? Un abrazazo, un abrazazo, chao, chao. Que no te conté la historia de San Pedro, de la fábrica San Pedro. Ya regresaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Ya llegaremos. Cuídate, Diego. Saludos. Está a... Bien. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Y esa fue la entrevista con el primo Diego González Payares, el primo mayor de los Payares.